7.7 Poder que se siente. Hora exacta: 2:59 PM. Y desde Cajamarca, Carlitos Cruzado, ya en tu corazoncito, mi amor. Días, rompemos en sintonía con los mejores programas, la mejor música, una mejor compañía. Las 24 horas del día, desde muy temprano, se inicia la aventura más dinámica y divertida de la radio. Por eso, todos los días te ponemos el sabor de la música, indudablemente sin competencia. Señal imparable. No te equivoques. Adiós te digo, aunque estoy sufriendo. Señal imparable. Señora, señorita, se malogró su calzado, no se haga problemas. En Cajabamba, Zapatería El Rosario, Zapatería El Rosario, arreglamos toda clase de calzado. Suela corrida, media suela, tapillas, tacos, cambio de plantas de todo modelo al gusto del cliente. Ah, eso no es todo. Fabricamos botas, botines, zapatos, sandalias, de todas las medidas para damas, caballeros y niños. Se pinta casacas de cuero y rebeteo de sombreros. Zapatería El Rosario de Santos Orbegoso, Salvador. Está ubicado en el Girón Silva número 1255, a media cuadra del paradero de Algamarca. Zapatería El Rosario, a su servicio en Cajabamba.